Esto es como un año nuevo, ¿no? ¿No se siente así como si fuera año nuevo y estamos empezando todo otra vez, ¿no? Así, cuando yo estaba pensando, prepararme para esta reunión, decía, esto se siente como si fuera año nuevo. Como que hay un nuevo principio, como que es una nueva oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en año nuevo normalmente? En año nuevo, pues nos damos el abrazo, eso sí nos va a hacer falta, ¿no? También va a hacer falta el brindis, ¿verdad? Pero es una oportunidad, ¿no? Esto es un nuevo comienzo, en cierto modo, para todos nosotros. ¿Saben que para muchos esto literalmente es un nuevo comienzo en el cristianismo? Porque mucha gente ha escuchado del Señor como no había sucedido antes. También esto fue un nuevo comienzo para muchos de nosotros en la tecnología, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes cuando menos tuvieron que descargar una aplicación nueva por causa de la cuarentena? ¿Verdad? Algunos hasta compraron celular, ¿se imaginan? ¿Ya? Se dieron por vencidos ya, por fin. Sí, hubo muchas cosas nuevas. La primera vez en la historia, al menos en la mía, que se hizo normal ver la gente en la calle con mascarilla. Antes solamente en los hospitales y los infectados, decía uno, ahora los infectados son los que traen mascarilla en los hospitales, ahora no, para no infectarnos o para no infectar a otros, ¿verdad? Que hay que traer mascarilla, o las enfermeras y los doctores. Hubo muchas cosas nuevas. Pero si ya hubo muchas cosas nuevas, positivas y negativas, tristemente muchas familias están empezando sin un miembro entre ellos. Mucha gente falleció. Y algunos todavía van a seguir falleciendo. Todo ha cambiado en cierto modo por causa de esta experiencia que estamos viviendo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, y lo que está por delante, ¿qué va a haber nuevo ahora que empezamos esta nueva etapa? Nos hemos congregado por primera vez hoy aquí en California con el permiso de nuestras autoridades y esto es un nuevo comienzo en cierto modo para muchos de nosotros. Para empezar, miren cuánto espacio tuvimos que hacer y cuántos asientos están vacíos. Y muchos de nuestros queridos miembros, de nuestros queridos hermanos en Cristo, no están aquí por seguridad y está bien para ellos, está bien para nosotros que se sientan seguros. Ya llegará el tiempo en que todos sientan la confianza de volverse a congregar. Ahora bien, la pregunta que yo quiero hacerles hoy es, después de esta cuarentena, que no fue cuarentena, porque ¿qué es cuarentena? ¿Qué es cuarentena? Pues no fueron 40, yo ya los conté. ¿Saben cuántos fueron, al menos para nuestra iglesia? 70 días. 70 días desde la última vez que estuvimos en este lugar adorando al Señor. Entonces, hay que aprovechar cada momento. ¿Qué tal si otra vez se nos acaba pronto? ¿Verdad? ¿Podría o no podría ser? ¿Podría haber un repunte en esta pandemia y otra vez a tomar medidas restrictivas más estrictas? Entonces, hay que aprovechar el momento para tomar sabias decisiones, ¿sí o no? Decisiones nuevas, decisiones positivas, correctas. El mensaje de hoy es para motivarlos a algo nuevo. Yo estuve pensando, ¿de qué les hablo, Señor? Y hoy voy a hacer un paréntesis en la serie de Primera de Pedro que empecé por causa de la cuarentena, porque antes de la cuarentena yo había empezado a estudiar Lucas con ustedes, pero hice una pausa porque estuve orando y sentí que la primera carta de Pedro era una carta precisamente provechosa para un momento como este. Pero hoy voy a hacer una pausa ya que estamos regresando para hablarles y motivarles que se preparen para algo nuevo. Quiero que se preparen en su mente para algo nuevo, para algo bueno. El objetivo de esta enseñanza es motivarles a pensar lo que Dios quiere para ustedes. Quiero motivarles a pensar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros ante lo que es nuevo. Y para eso vamos a estudiar 2 de Corintios capítulo 5. A la mitad del Nuevo Testamento buscamos 2 de Corintios capítulo 5. En los versículos que vamos a estudiar hoy vamos a encontrar uno de los versículos más memorizados, más hermosos para muchos de los hijos de Dios. 2 de Corintios 5, el apóstol Pablo en esta carta, él él está tratando de corregir muchos problemas que había en la iglesia cristiana en Corinto. Uno de esos era relacionado con el ministerio que él desempeñaba. Y en esa sección de la carta donde él está defendiendo su ministerio, él incrusta este pasaje tan hermoso que abre el corazón y la mente de él y nos revela por qué él hacía lo que hacía, qué lo motivaba. Y yo quiero hoy compartir con ustedes de lo que motivaba a Pablo, también nosotros nos motivemos. ¿Ok? Voy a leer 2 Corintios 5, versículos 14 al 17 en la Biblia de las Américas. 2 Corintios 5, versículos 14 al 17. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, diga nueva. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. De ahí sale el título de mi mensaje. Algo nuevo. Algo nuevo. Vamos a aprender a estar motivados para algo nuevo. Vamos a seguir el ejemplo de Pablo y vamos a hablar. Yo tengo dos puntos para mi mensaje en el día de hoy con base en estos versículos. En primer lugar, les voy a decir qué es lo que nos debe motivar según este pasaje. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo? ¿Qué es lo que debería motivarnos a nosotros ante una perspectiva nueva, de novedad? Y después de explicarles qué es lo que debe motivarnos, les voy a decir por qué. Las razones por las que deberíamos estar motivados por esta razón, por esta causa que vamos a estudiar hoy. Entonces empecemos de una vez con el primer punto. Motivados para algo nuevo. Pregunta número uno, ¿qué nos motiva? ¿Qué le motiva a usted? ¿Qué es lo que más le motiva? Bueno, las personas buscan motivación en cantidad de cosas. Pero los cristianos, a la luz de este pasaje, tienen una especial motivación por una cosa muy específica. Y el versículo 14 nos dice cuál es. Y ya lo leímos. El amor de Cristo. ¿De dónde saco yo la palabra motivar? ¿Por qué el título de este mensaje es motivados para algo nuevo? Porque eso es lo que significa la palabra apremia en el versículo 14. ¿Leyeron ahí? Otras versiones dicen, nos constriñe. ¿Está claro? No, pastor, no está claro. Muy bien, entonces les explico. La palabra que se usa aquí es esa palabra de apretar algo para causar un efecto. Esa es la palabra que se usa. Cuando yo era niño, mi abuelita hacía hielitos. ¿Y eso qué es? Dirán algunos, ¿no? Pues era una bolsa de plástico llena de agua de Kool-Aid, la metía al congelador y se convertía en un bolis. Entonces, ya cuando estaba congelado, pues le abrías una esquina y le comías y le chupabas. Se iba derritiendo ahí el hielo y te lo ibas chupando. Pero a medida que se hacía chiquito el hielo o cuando comprabas un bolis, pues el hielo, como es más pesado, se iba para la parte del fondo de la bolsa. Entonces, ¿qué hacías tú para que saliera? ¿Verdad? Le apretabas y entonces subía el hielo y ya. ¿Ok? Este principio es un simple principio de una aplicación de una ley física, ¿verdad? Entonces, aprietas algo y produce un efecto. ¿Está claro? Esto es lo que Pablo está diciendo. Lo que a mí me mueve es algo que me aprieta. Y lo que a mí aprieta, ¿qué es? El amor de Cristo. ¿A ti qué te motiva? ¿Qué es lo que a ti te motiva? A Pablo lo que le motivaba era el amor de Cristo. Ahora déjenme les digo algo. Una época en mi vida donde el amor de Cristo a mí no me motivaba. De hecho, yo recuerdo la primera vez que escuché esto del amor de Dios y todo eso. Fue una noche de martes, yo era un joven. Estaba un cristiano con su esposa ahí en la sala de la casa de nosotros. Yo era soltero todavía, era un joven. Y él dijo y leyó un pasaje de la Biblia, dijo que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas, y nos lo leyó ahí. Y cuando yo lo escuché por primera vez en mi vida eso, dije, están locos. ¿Cómo voy a amar a Dios ni lo puedo ver? También me acuerdo la primera vez que fui a una iglesia como esta. Y el mensaje se me hizo aburridísimo, por cierto. Ya no veía yo la hora en que se acabara. Ya nomás estaba viendo la hora. A ver a qué hora se acaba. Y me entró un sueño y me quedé dormido. Así que si a algunos de ustedes les da sueño mientras yo estoy enseñando, yo los comprendo. Yo sé lo que se siente. He estado ahí en tu lugar. ¿Por qué pasa eso? Porque hay personas a las que les motiva mucho el amor de Cristo y el amor de Dios y las cosas de Dios y la instrucción de Dios, y a otras, ¡ay, no! No les interesa. Hoy vamos a descubrir por qué. Y si tú eres una persona de esas, hoy puedes descubrir. Solo presta atención. Entonces, lo que a Pablo lo motivaba era el amor de Cristo, pero no lo motivaba en automático, sino que la motivación de Pablo resultó de algo. Y en el versículo 14, él dijo, observen, dice, porque el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Así tradujo la Biblia de las Américas. Habiendo llegado a una conclusión, o a esta conclusión. Otras traducciones leen pensando esto, considerando esto. Estoy en el 14. ¿Y por qué traducen así o traducen diferente? Porque esa es la idea en el idioma original, el verbo que se usó ahí, de hecho es un participio aoristo, para los que no saben lo que dije, estoy diciendo una acción que sucedió con anticipación a la otra. La acción de la que Pablo mencionó es que él está siendo motivado. Un efecto emocional, el amor de Cristo, provoca en Pablo una acción tangible. Trabajar predicando el Evangelio por todas las naciones. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, esto es el resultado de algo que yo he estado piense y piense. El verbo que se usa es el verbo de donde se traduce el verbo juzgar, emitir una sentencia o una condena. Es decir, es como ir a un juicio y los abogados están presentando los argumentos a favor y en contra del acusado y se está debatiendo, revisando las evidencias, todo se revisa con lujo cuidadoso y al final, a la luz de todas las evidencias y de los hechos, el juez ya emite una sentencia, un veredicto. ¿Me doy a entender? Y eso ya queda como la única conclusión aceptable después de toda la evidencia, después de toda la realidad comprobada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Después de piense estas cosas, la única conclusión a la que yo arribo es, me siento impulsado por el amor de Cristo. Entonces, pensar es muy importante, ¿se fijan? Pensar es muy importante. ¿Pensar en qué? En los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos de Dios. Para que una persona pueda sentir amor por Cristo, tiene que ponerse a considerar, pensar y ver los hechos y pensar. Y después llegar a su propia conclusión. Eso es lo que Pablo hizo. ¿Y tú piensas? ¿Tú de veras tomas en serio la teología, es decir, las verdades de la Biblia, y piensas en ellas? Por eso muchas veces nuestro amor por Él es tan pequeño. Porque no nos tomamos el tiempo de veras para revisar los hechos y pensar. Llegar a conclusiones. Mientras usted no piense, mientras usted no procese, mientras usted no evalúe los hechos, no podrá ser motivado, no de la manera que Pablo fue motivado. ¿Captan? Ahora, ¿qué es lo que Pablo estuvo piense y piense hasta llegar a esta conclusión? Punto número dos. Dos cosas. Él estuvo piense y revisando que derivaron en esta gran motivación. Dos razones que nos van a resultar en motivación. Pensar en dos hechos motivó a Pablo y también te va a motivar a ti. Hacer algo por Cristo. Número uno, lo que Pablo estuvo piense y piense y terminó motivándolo fue, en primer lugar, pensar lo que Cristo hizo por nosotros. Y segundo, pensar lo que Cristo hizo en nosotros. Son dos cosas diferentes. Lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo hizo en nosotros. Esas dos cosas estuvo Pablo piense y piense y terminó bien motivado por el amor de Cristo. ¿Están listos? Vamos a ver qué es lo que Cristo hizo por nosotros que nos puede motivar o debería motivarnos. Ahí dice el versículo 14 y 15. Observen, vuelvo a leer. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos en forma regresiva. Versículo 15, la última frase. Murió y resucitó por ellos. El texto original literalmente lee, como puedes verlo en la Nueva Biblia Internacional, en la Biblia Textual de la Cuarta Edición y en la Biblia al Día, literalmente se debe leer la frase, aquel que murió y que fue resucitado por nosotros. Está en voz pasiva, el segundo verbo. Dicho en otras palabras, el que quiso morir, ¿quién fue? Cristo. Cristo dijo, yo muero por ellos. Y el que quiso resucitarlo fue el Padre. O sea que aquí hay una doble razón divina. Lo que Cristo quiso hacer, morir, y lo que el Padre quiso hacer, resucitarlo. Y ahí nos dice, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por quién? Bueno, vamos a ver qué dice el texto. Yo dije por nosotros, y usted también. Pero ¿qué dice el texto? Miren las palabras que usa el texto. En el versículo 15 dice, murió y resucitó, ¿por quién? Por ellos, no dice por todos, al final. Vea el texto, necesitan ver el texto. No tienen que creerme a mí, tienen que creerle al texto. Por ellos. En primer lugar dice por ellos. ¿Está claro? ¿Quiénes son ellos? Ahora sí, nos vamos para atrás. Le dije que íbamos a irlo viendo en forma regresiva. Resucitó por ellos. Y luego al principio, el versículo 15, y por todos murió. ¿Está claro? Dice por todos. Primero dice por ellos. Y luego dice por todos. Vamos a empezar desde el 14. Observen, otra vez dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por, ahora sí, no les escuché, ¿por cuántos? Todos. ¿Quiénes son esos todos? Vamos a ver, el texto nos va a responder esa pregunta. La pregunta que yo me hago, la más importante pregunta no es quiénes son esos todos, sino si tú estás en el grupo. Esa es la pregunta. ¿O no? ¿Sí? Esa es la pregunta de verdad para nosotros en términos prácticos, ¿sí o no? ¿Estás tú en ese grupo? ¿Cómo lo puedes saber? Mira, escúchame lo que estoy diciendo, por favor, de veras. Y los que me miran por la pantalla. Este versículo está diciendo que Cristo murió y fue resucitado por ellos. ¿Quiénes son ellos? Y la pregunta es, ¿estás tú en ese grupo? ¿Cristo murió por ti y fue resucitado por ti? ¿Sí o no? ¿Estás tú en ese grupo? Ahora, antes de que me digas que sí, ¿por qué tú piensas que estás en ese grupo? Ah, claro, nadie quiere estar fuera del grupo ganador, ¿no? Pero de veras, ¿cómo sabes tú que tú estás en ese grupo? Porque creí, pastor, porque yo creo en Cristo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Tú crees, de veras, tú crees que Cristo murió y fue resucitado por ti? ¿Por ti, Marcos? ¿Por ti, Luis? ¿Por ti, Dana? ¿Por ti, Esther? ¿Por ti, Elsa? ¿Por ti, Paola? Bueno, no voy a pasar lista. ¿De veras tú crees que Cristo murió por ti o solo por ellos? Es decir, Jesús hubiera venido al mundo a morir y ser resucitado, aunque nada más lo hubiera tenido que hacer por ti. Porque si no es así, entonces lo hizo por ellos. por alguien más, pero no por ti. A menos que tú aceptes que Él murió por ti, esto no aplica para ti. ¿Están captando lo que digo? La fe juega un rol muy importante aquí. Si tú no entiendes y no aceptas que Cristo murió por ti, entonces no murió por ti. Murió por otros, murió por todos, por ellos. ¿Por quién murió Jesús? Aquí nos va a decir el texto. ¿Quiénes son ese todos? Porque si Cristo murió por toda la humanidad, hay un gran problema. Hay una ruptura en el proceso porque no todos se salvaron. Algunos se perdieron, dice la Escritura. Entonces no se refiere a todos universalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es ese todos? Personas que cumplen dos características. El texto las dice. Versículo 14 nos dice la primera. Dice: habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, o sea, resultado de que Cristo murió por todos, ¿cuáles todos? Y ahí nos dice, consiguiente, todos, versículo 14, murieron. Entonces, Cristo murió por todos los que murieron. A ver, entonces, ¿se está refiriendo a una muerte literal, física? No, obviamente no. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? ¿A qué muerte? A ver. A la muerte de su propio yo. Morir a uno mismo. Morir al estilo de vida indiferente a Dios. ¿Te acuerdas cuando vivías así? Dios, Dios, ah, sí, Dios. ¿Qué? Yo no soy enemigo de Dios, simplemente no me interesa. Yo tengo mis propios planes. Mis propios horarios, mis propias agendas, mis propias prioridades, mis propios gustos. Pero es que Dios, ay, otra vez Dios. Ay. Vamos a la iglesia, pues. Vamos a la Biblia, pues. Ok, déjalo, soporto un rato. Ya. Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Ahora sí ya. Eso. Morir a uno mismo, esa actitud de indiferencia a Dios. No está hablando de un perseguidor de los cristianos, es simplemente estar muerto a esa actitud a Dios. Dios no es importante para mí. ¿Por qué tiene que serlo? La Biblia le llama a esa acción de cuando uno decide morir al yo, la Biblia le llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. Es decir, es reconocer mi pecado, la esencia, la raíz de nuestro pecado. No solo es lo malo que yo hago, es mi actitud de desprecio activo o pasivo a Dios. ¿Captan lo que estoy diciendo? Hay un desprecio activo cuando tú eres beligerante, un opositor del cristianismo, un ateo, un perseguidor de los cristianos. Es una oposición activa. También hay una oposición pasiva. No me interesa. ¿Ustedes les gusta ese rollo? Pues háganlo, cristianos, ya déjenme tranquilo. Yo sabré, dejen mi vida, yo la quiero disfrutar a mi manera. Es una oposición pasiva. ¿Voy a entender? Y si para que me dejen en paz me tengo que llamar cristiano, pues me llamo cristiano. Ya, déjenme tranquilo. Pero la actitud. Conozco un hombre que dice que es ateo. Toda su vida, desde que yo lo conozco, siempre dijo que es ateo. Le dije, oye, cuando pides trabajo y llenas en la aplicación, eso fue allá en América Latina, no, eso no se puede hacer aquí en Estados Unidos. ¿Qué pones en el apartado de religión? Dice, no, yo pongo católico. Soy ateo, no tonto, dice. Pero no pongo eso, no me dan trabajo. Ya ves cómo es la gente aquí. No es que en este lugar de la frontera, de este lado de la frontera, como el catolicismo no tiene el mismo poder que allá, entonces podríamos decir en lugar de ser católicos que somos, ¿qué? Pues cristianos, ¿no? Hasta que mueras esa actitud, hasta que te arrepientas de esa actitud, no entras al todos. Suena feo, pero pues yo no escribí la Biblia. Ahí está, ustedes pueden leer. En primer lugar, ese grupo de personas por las que Cristo murió son los que murieron. Segundo, versículo 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este grupo de todos por los que Cristo murió se distingue porque ellos murieron a sí mismos y ahora viven para quién. ¿Qué es vivir para Cristo? ¿Alguien sabe? Ahí lo dice en el versículo 9. Regrésense unos cuantos versículos a ver quién lo encuentra más rápido. ¿Qué dice? Versículo 9. Se los leo. Por eso, ya sea presentes, es decir, vivos, o ausentes, muertos físicamente, en el contexto de eso está hablando, ambicionamos serle ¿qué? Agradables. Eso es vivir para Cristo. Es agradar al Señor. ¿Siempre? En todo lugar. ¿Todo el tiempo? En todo lugar. ¿Perfecto? No somos. Pero sí, el motor de mi vida es ser agradable a Cristo. En todos lados. Todo el tiempo. Eso es vivir para Cristo. ¿Entienden? Cuando una persona no quiere morir a sí mismo y vivir para Él, no evidencia que algo ha cambiado su interior. Y forzar estas cosas exteriormente tampoco tienen que ser una obra de Dios y una respuesta nuestra simultáneamente. Es decir, alguien de manera religiosa autoimpuesta puede, como los monjes de antaño, ¿no?, ponerse ropa rasposa, latigarse, pensando que así muere a sí mismo. Y luego vivir para Dios, es decir, se mete a un monasterio, a un convento, se dedica a la obra social para ayudar a otros porque cree que así vive para Cristo. Pero si no ha cambiado de fondo esa actitud de indiferencia, de desprecio, desinterés y de pasión por Dios, no ha ocurrido el cambio. Entonces, ¿para quién vive usted su vida? Si usted no ha muerto a sí mismo, eso es mala señal. Cristo murió por todos los que son salvos en verdad, no por toda la humanidad. Los teólogos llaman a esto expiación limitada, en contra de una popular idea de que se llama expiación ilimitada. Preferimos llamarla expiación eficaz. Es decir, Cristo, por los que Cristo murió, van a ser alcanzados y cambiados. Eficaz la expiación de Cristo. No se va a quedar interrumpida. Entonces, los beneficios de la muerte de Cristo y de su resurrección están limitados a todos los que experimentan un auténtico arrepentimiento, o como dice el versículo 17 de este pasaje, nuevo nacimiento. ¿Verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo nuevo pasó. Esto se hace evidente, una nueva vida. Ahora, yo dije, hay dos razones en las que Pablo estuvo piensa y piensa. O sea, que Pablo oyó de Cristo antes, cuando no era cristiano, decía, ¡ay, los cristianos! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es sectario! ¡Ese falso maestro! ¡Hay que perseguirlos! ¡Hay que exterminarlos! ¡Hay que borrarlos de la faz de la tierra de Israel! Y de pronto, ¡pum!, se encuentra con Jesús. Y luego se queda, piensa y piensa, y dice, oye, a ver, espérame tantito. ¿Qué es lo que hizo? ¿Murió? ¿Resucitó? Ahora sí ya lo vi resucitado, ahora sí ya no me pueden, nadie me lo puede negar, ya lo vi. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me dijo? Y entonces piense y piense y piense y piense. Y hubo un momento de estar, piense, piense él. Pablo estaba pensando en lo que Cristo hizo por él, y luego Pablo pasó y dijo, ok, eso es lo que él hizo por él, eso es lo que Cristo hizo por mí. Ahora, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en mí? Y él empezó a ver que algo le cambió por dentro. Versículo 16. De manera que nosotros, ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Eso quiere decir, ya no conocemos a nadie como antes estuvimos acostumbrados. Ya no vemos la vida como antes la veíamos. Eso es lo que llamamos nosotros un cambio de cosmovisión. Cosmos, mundo. Visión, perspectiva. Un cambio radical de tu perspectiva de 180 grados. Como todo se veía antes, ya no lo vemos así, lo vemos con una nueva perspectiva. Ahora todo lo vemos a través de los ojos de Dios, a través de la Biblia. Todo lo que Dios dice en la Biblia ahora nos resulta interesante. Ya no se nos hace una lata, y ir a la iglesia, y otra vez ya se pasó la media hora, díganle por favor. Además dijo que iba a durar 90 minutos, ya se gastó 60, ¿eh? Ahora ya no es aburrido. Ahora todo lo que Dios tiene que decir empieza a resultar interesante. Estimulante para mí. Ya nadie me tiene que forzar. Yo soy el que va. Eso yo no lo hice en mí, mis estimados. Eso lo hizo Él en mí. Algo cambia mi manera de ver el mundo. Sigo leyendo el 16. De manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sí, antes yo pensaba de Jesús como todos los demás. Pero ahora, sigo leyendo, ya no lo conocemos así. Antes Jesús era, bueno, era un personaje religioso, uno más entre la lista. Ahora no. Ahora Jesús es una persona real para mí. Ahora es mi amo, es mi dueño, es mi Dios. Ahora creo que Dios existe, creo que Jesús oye mis oraciones. Creo que Él es real. Creo que dedicarme a la causa de Él y vivir para agradarlo vale la pena. No es un desperdicio. Todo cambia adentro en tu manera de pensar. Eso lo hace Dios. Él lo hizo en mí. ¿Soy el único? ¿Lo hizo Dios en alguien más aquí? ¿Quieren levantar su mano los que saben? Porque ustedes vivieron con ustedes que Dios lo hizo. ¿Verdad? Algo cambió adentro. Tu manera de pensar. No solo en tu manera de pensar. En tu manera de sentir también. Por eso dice el 14 que ya leímos. El amor de Cristo nos constriñe. Y ya dije, constreñir o, como dice aquí en la Biblia de las Américas, nos apremia, conlleva dos cosas. Una acción es el resultado, pero una emoción es la causa. Un afecto. El no solo saber que Cristo me amó, que todo lo que Él hizo, lo hizo por amor, pero eso no solo tiene un impacto en mi conducta, tiene un impacto en mis emociones. Me conmueve. Me conmueve que Cristo murió por mí. ¿Por qué lo hizo por mí? No entiendo. No lo hizo por otros, lo hizo por mí. Eso me conmueve y me motiva. Por eso dejé la carrera de ingeniería que estaba empezando en el TEC de Monterrey para predicar a Cristo. Por eso muchos de ustedes no trabajan los domingos para congregarse. Y hasta entre semanas, si fuera necesario, por servirlo. Por eso muchos de ustedes han hecho tantas cosas que la gente que no ha experimentado eso considera una tontería y una locura. Porque Él hizo algo en nosotros. Cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir respecto a Dios. Y obviamente, nuestra manera de vivir. Ahora queremos vivir para agradarle a Él, para servirlo a Él. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo es lo que me impulsa, esa es la gasolina de mi motor. Esa es la batería que me hace seguir adelante predicando el Evangelio. No importa que me azoten 100 veces, que quede náufrago, que pase hambres, desvelos, despojo. Todavía quiero seguir en esto. ¿Y pero cómo le haces, Pablo? ¿De dónde sacas la energía? Del pensar dos realidades, lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo ha hecho en mí. Bueno, te lo resumo en un solo versículo. Obviamente no había versículos cuando él escribió la Biblia. Esos numeritos los agregaron en el año 1556, más de 1500 años después. Pero te lo resumo en esta frase, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, eso es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, es estar en Cristo. Así se dice también. Si alguno está en Cristo, y ese si alguno no es, a lo mejor alguno, está diciendo, ya que estamos en Cristo, es una afirmación categórica, es una condicional de primera clase en griego y significa, esto ya es un hecho comprobado. Ya que está alguno de ustedes en Cristo, algunos de ustedes sí son cristianos, me consta. Yo también soy cristiano. Porque yo sé lo que me pasó, algo adentro me cambió. El que está en Cristo, es una nueva creación. Nueva creación. Hay dos palabras griegas que se traducen nuevo al español. Neos, nuevo en cuanto al tiempo, y kainos, nuevo en cuanto a propósito, utilidad. Explico. Si yo digo, este bebé es nuevo, este es un bebé neos, estoy diciendo, acaba de nacer, no tiene edad. ¿Me doy a entender? O este es un celular nuevo, lo acabo de comprar, es nuevo en cuanto al tiempo que tiene conmigo. Uso la palabra neos, pero si yo uso la palabra kainos, que es kainela que se usa aquí, eso significa nuevo de propósito. Es decir, ese celular ya tengo mucho con él, se me quebró, se me descompuso y todo, pero lo llevé, le cambiaron la pantalla, le arreglaron el chip, le pusieron señal, ahora sí me quedó como, así decimos nosotros. Esa es la palabra que está diciendo aquí. Es decir, el mismo envase, perdónenme la vulgaridad, torruquito, con arrugas, pero por dentro he regresado. Esta creación, Dios, adentro de mí creó algo que me restauró al diseño original. Cuando Él pensó en el ser humano, Dios por dentro creó eso en mí. Un nuevo propósito. Utilidad. Ahora soy una persona útil para Dios. Si alguno está en Cristo, nueva creación. Nuevo. Es restaurado. Yo me encontré unas pinzas una vez en una casa de una persona que falleció y dejó muchas cosas. Y me dijo, oye, ¿nos ayudas a sacar? Y esas pinzas estaban oxidadas. Abajo de otras, así como patas. O sea, que le faltaba una pata a un mueble de metal. Le metieron las pinzas ahí para que nivelara. Todas oxidadas, ya no servían, las pusieron. Ahí estaban las pinzas. Yo las encontré, las saqué, las lijé, les quité el óxido, le puse DW40, DW40, entonces dice, y ahí le di hasta que aflojaron y órale, y ya empezaron a servir. Nuevas, renovadas para su propósito por el que fueron creadas. Eso es lo que sucede en la vida de cada persona cuando experimenta conversión. Así como Dios quiso. Empieza por dentro y cuando lleguemos al cielo, hasta por fuera también. Hay esperanza para los calvos, ¿verdad? Para los gorditos, para los flaquitos, para los altos y los bajos. Pero por dentro ya empezó ese cambio renovado. Observan el final de la frase, el versículo 7, 17. Las cosas viejas, arcaicas, es el término arcaico. Las cosas de antes que no conocíamos a Cristo, ya se fueron, pasaron. He aquí, son hechas, no solo Cristo me cambió a mí, sino que lo cambió todo para mí. ¿Observan? No solo Cristo hizo de mí una nueva creación, sino que todas las cosas también son nuevas. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en mí? Alguien nuevo con propósito, y todas las cosas también son nuevas para mí. ¿Qué cosas? Ya las dije. Nueva manera de pensar, nueva perspectiva, nueva cosmovisión, nuevos afectos, nuevos sentimientos, nuevas conductas, nueva manera de vivir. Todo nuevo, todo nuevo. Cristo me cambió. Cristo me cambió, hermanos. Yo lo sé, yo vivía conmigo. Ese era mi castigo. Cristo me cambió. Lo que Cristo ha hecho por mí y lo que Cristo ha hecho en mí, cuando me pongo a pensar, me motiva. Me motiva. Por ahí un hermanito, cuando empezó la cuarentena, otro de otra iglesia, mandó un texto: pastor, pastor, ¿cómo está? Bien, bien. Échele ganas, me puso ahí. Sí, gracias. Y luego los otros dijeron, ¿cómo está, pastor? ¡Échele ganas! Dije, ¿este me quiere motivar a mí? Yo estoy motivado, pues, ¿qué le pasa? Gracias, hermano, le dije. No se preocupe por mí. Y agradezco a todos los que me dan palabras de ánimo, porque a veces sí las necesito. Y hay pasajes de la Biblia donde dice que nos estimulemos los unos a los otros. Y todos necesitamos ánimo. Y por eso yo estoy hablando hoy, para darles motivación. Pero la mejor motivación, ¿sabes cuál es? Porque si mi motivación depende de el que me diga, échale ganas. No, pues ya estuvo. El día que te persigan, llévate al échale ganas contigo para que te motive. Porque, pero si tú prefieres llevarte un pensamiento bien enfocado en lo que Cristo hizo por ti y en lo que Cristo ha hecho en ti, no importa dónde estés y lo que te pase, tú vas a estar motivado. Porque algo nuevo ha pasado. Hermanos, esta cuarentena, que sea algo nuevo para ti. Y no importa lo que venga. Si tú recuerdas y aprecias lo que Cristo ha hecho por ti y lo que está ya empezando a hacer en ti y va a seguir haciendo en ti y alrededor de ti, motivados. Concluyo entonces. El tiempo nuevo nos motiva a cosas nuevas. En primer lugar, si después de todo lo que yo he dicho, superaste el aburrimiento y no te dormiste, sino que a pesar de todo, escuchaste y prestaste atención y te descubres que tú no eres así como nosotros, que en ti no ha pasado algo adentro, que no te has arrepentido, que no vives para Cristo ni te apasiona eso, pero ya no quieres ser así, tienes que decírselo a Él. Él es el único que te puede cambiar. Conviértete. De veras. Arrepiéntete de tus pecados, de tu manera de vivir. Reconoce que tu manera indiferente hacia Dios está mal. Es pecado. Es la raíz del problema. No solo son tus malas acciones, pero es tu actitud hacia Dios. Arrepiéntete de tu pecado y conviértete a Cristo. Si Dios te diera escoger, dile, si yo pudiera escoger, Dios, yo diría, yo vivo para ti. Yo quiero vivir para ti, pero necesito que tú lo hagas en mí, ayúdame. Yo no quiero que esto sea una religión para mí, yo quiero que esto sea una conversión auténtica. No me arrepiento de mi pecado, ayúdame, libérame de la esclavitud a mí mismo. Yo quiero sentir ese enamoramiento por Jesús, concédemelo, Dios. Si eso no sucede en ti, mala señal. Pero hoy puede ser el día para algo nuevo para ti. Una nueva vida para ti puede empezar hoy. Conviértete a Cristo. Y si tú ya eres convertido, si tú ya tienes nueva vida, entonces olvida el pasado. Manos a la obra, a servir al Señor, a vivir para Él. ¿Qué más esperas? Deja la avaricia, deja la idolatría del trabajo, deja las excusas, porque dice la Escritura que para esto, óyelo bien, para esto Cristo murió y fue resucitado, para que ya no vivas para ti, para que vivas para Él. No te avergüences de Él en el trabajo, no te avergüences de Él en la casa. Vive para Él. Todo el tiempo, en todo lugar. Y si fallas, allí mismo te arrepientes, pides perdón y vuelves a empezar. Eso es la oportunidad que se nos da hoy. Si este fuera el último mensaje que pudiéramos escuchar, porque se vuelve a cerrar esto, me alegro que pude decírselos. O si me tocara infectarme y paso a la presencia del Señor en una semanita, pues ahí se organizan. Pero escuchen el mensaje que les he dado hoy. Oremos. Muchas gracias, Padre, por este hermoso pasaje. De veras, tenemos en la mesa, en bandeja de plata, una oportunidad de oro. De convertirnos a Cristo si no lo hemos hecho, o de consagrarnos a vivir para Él, porque ya nos compró y ya nos cambió. Señor, oro para que este mensaje caiga en buena tierra, en buenos corazones, en buenos oídos, para tu gloria y para el gozo de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.